Hola, mi amigo querido, con esta lección estamos llegando al fin del estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. En realidad, 13 sábados son pues insuficientes para decir que ya estudiamos la epístola. Nosotros apenas la tocamos con la punta de los dedos, esa es la verdad. El tema de la salvación, que es el tema central de la epístola, es imposible de ser estudiado o entendido por los seres humanos. En la eternidad seguiremos estudiando el tema de la salvación y nunca lo entenderemos por completo. ¿Cómo entender con nuestra mente finita lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Así que sería mucha pretensión de parte de la pobre criatura humana creer que en 13 sábados, estudiando la epístola a los Romanos, ya entendió el tema de la salvación. Sin embargo, pues llegamos al fin de este estudio. Yo creo que se nos ha despertado el interés por continuar estudiando esta epístola extraordinaria. Ahora, en el tema final veremos a grandes rasgos los capítulos 14 al 16, que son los últimos capítulos de la epístola. Para empezar, leamos lo que dice Romanos 14, versículos 1 al 3. Dice: reciban al que es débil en la fe. Vamos a ver quién es este débil en la fe. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Este versículo que acabo de leer habla de los débiles en la fe. ¿Quiénes son estos débiles en la fe? Son creyentes sinceros, pero parece que estas personas creen que han entendido el tema de la salvación, creen que han alcanzado la salvación, y entonces por ese hecho se sienten con el derecho de juzgar la vida de los que no piensan igual a ellos. En el texto que acabamos de leer, el tema no es si se puede o no comer todo tipo de carne, porque muchos cristianos usan este texto para decir, bueno, aquí dice que podemos comer todo tipo de carne y que nadie tiene que juzgarnos. Pero si leemos la Biblia con espíritu de meditación y con el corazón abierto a la instrucción del Espíritu Santo, la Biblia es clara en decir que Dios separó los animales en animales limpios y animales inmundos. Es injusto tomar este texto y pretender decir con él que el cristiano ahora está autorizado a comer cualquier tipo de carne. Cuando Pablo dice en este versículo, algunos creen que está permitido comer de todo, no se refiere a que se puede comer todas las carnes limpias o inmundas. Porque si tú lees, el contexto es claro. Da a entender que el asunto que Pablo trata no es el asunto de si ya se acabó las leyes de la alimentación de Levíticos 11, sino lo que Pablo está hablando es acerca del consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. Los paganos sacrificaban animales a los ídolos y después llevaban esa carne a las carnicerías para ser vendidas para el consumo de las personas. El Concilio de Jerusalén había acordado que los conversos gentiles debían abstenerse de comer estos alimentos. Pero pues siempre quedaba la duda de si esas carnes que se vendían en los mercados provenían de animales sacrificados a los ídolos o no. A algunos cristianos eso no les importaba mucho, porque ellos no habían ofrecido esa carne a los ídolos. Era una carne que estaba siendo vendida en la carnicería y la compraban y la consumían. Entonces, a algunos cristianos eso no les importaba mucho, con tal que la carne fuera de un animal limpio. Pero para otros cristianos del tiempo de Pablo, sí, por algún motivo existía alguna duda, evitaban comer esas carnes. Ahora, el tema que Pablo trata en este versículo tampoco tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. El tema son las carnes ofrecidas a ídolos. ¿Se puede consumir o no? Algunos lo hacían, otros no. Para Pablo, este asunto de si se puede o no se puede era de menor importancia. Mientras que para los hermanos que Pablo llama los débiles en la fe, este era un asunto de vida o muerte, era un asunto de salvación. Delante de esta situación, pues el consejo de Pablo es: reciban a los débiles en la fe, refiriéndose a esos hermanos que hacían de este asunto un asunto de salvación. Lo que Pablo está diciendo es: no discutan con estos hermanos, óiganlos, no les contesten, porque la verdad es que hay un tipo de personas que lo que más desea es discutir. Y eso era desde los días de Pablo. A ese tipo de personas, dice el apóstol, no se les responde, porque ellas nunca van a aceptar lo que se les dice. Ellas siempre quieren tener la razón. Entonces, ¿para qué discutes? Acéptalo, recíbelo, óyelo, escúchale. Ahora, tampoco hay que mirar a esas personas y pensar que están perdidas. Cuidado con menospreciarlas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud con esas personas débiles? Solo hay que dejar, pues, que la propia vida se encargue de mostrarles la tristeza de su actitud, porque por un asunto tan insignificante para la vida espiritual, ellos muchas veces están partiendo iglesias, hiriendo hermanos, creando situaciones difíciles. Si tú te das cuenta, en este texto Pablo no habla negativamente del débil en la fe, entre comillas. Tampoco les da consejos a ellos sobre cómo tienen que llegar a ser fuertes. En lo que a Dios concierne, el cristiano demasiado escrupuloso también es aceptado. El texto termina diciendo: Dios le ha recibido, refiriéndose al débil en la fe. Entonces, si Dios acepta con cariño, con amor a estas personas que critican, condenan, juzgan, pues, ¿cómo deberíamos hacer nosotros? Si amamos a Jesús, si reflejamos su carácter, deberíamos hacer lo que Jesús hizo. Y pues tenerlas entre nosotros, oírlas, respetarlas y nada más, aunque ellos no sepan ni siquiera lo que es respeto para con las otras personas. Vamos a la segunda parte. El tema aquí es que todos un día compareceremos delante del gran tribunal. Romanos 14:10 dice: así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Mira, en este versículo Pablo nos da una razón para ser cuidadosos al tratar con aquellos que él llama débiles en la fe. Y Pablo dice que todos tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo. El problema es que las cosas que realmente valen a veces no nos parecen importantes. Miramos al hermano y comenzamos a juzgarlo, a condenarlo, como si nosotros fuéramos los que administramos la salvación. Al hacer eso, no vemos las enormes deformidades de nuestro propio carácter. La única solución para este problema de la crítica, de la condenación, de estar atento a la conducta del otro, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está comiendo, qué es lo que no está haciendo. La única solución para este problema es Cristo. Cuando pensamos en Cristo todos los días, cuando pasamos tiempo con Jesús todos los días, y cómo se pasa ese tiempo orando, estudiando la Biblia y buscando a otra persona para Cristo, cuando hacemos eso, crecemos en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque al ver la belleza del carácter de Jesús, pues no nos resta otro camino, sino suplicarle que nos haga semejantes a Él. Y entonces sí, ya no nos importa mucho la vida de las otras personas, en el sentido de que ya no estamos juzgándolas, sino simplemente lo único que nos importa es que nuestra vida sea una fuente de inspiración para aquellos que nos rodean. Por eso cada vez que deseo hacer o decir algo contra mi hermano, debo primero preguntarme: si Cristo estuviera en mi lugar, ¿Haría lo que yo estoy haciendo? Eso para Pablo era más importante que estar juzgando al hermano por causa de la carne sacrificada a los ídolos o por causa de cualquier otro asunto. Vamos a la tercera parte de este comentario. Aquí veremos un principio de convivencia cristiana. Leo Romanos 14, versículos 15 al 17. Dice, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo interesante de este texto no es el hecho de reprender al que juzga, de condenar al que juzga, sino de no dar motivos para que el juzgador juzgue. En otras palabras, no le des gasolina al niño que se deleita en jugar con fósforo. Esto quiere decir que no basta que nosotros hagamos las cosas buenas. Hay que parecer también que las estamos haciendo. Yo no puedo decir, ¿a mí qué me importa lo que los otros piensen de mí? No, no, no. El consejo de Pablo es, no ayudes a tu hermano débil a hundirse más en su debilidad. No discutas con él y no le des motivo para que te esté criticando. Dale el derecho de decir de ti lo que él desee, pero tú cállate y no te defiendas. ¿Y por qué? Pablo da la razón. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Percibe bien que Pablo no dice que la comida no tenga importancia. Lo que dice es que hay cosas más importantes como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Este principio de vida cristiana no vale solo para el asunto de la carne ofrecida a los ídolos, sino para todos los aspectos del cristianismo. Si siguiéramos este consejo, habría menos conflictos y divergencias entre los hermanos. Porque hay que preguntarse, ¿por qué crear conflictos por asuntos que no tienen tanta importancia? Lo que todos necesitamos es aprender de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Necesitamos amar a los hermanos, aún a los más difíciles, aquellos que no se dejan amar, porque la verdad es que hay hermanos que no se dejan amar. Yo una vez encontré un nido de gatitos recién nacidos y quise ayudarlos, quise llevarlos para darles alimentos, porque los pobres estaban flacos, desnutridos. Pero cuando traté de agarrarlos, ellos sacaron las garras y yo pensaba en mi corazón, pero yo quiero ayudarles, yo quiero amarlos, yo quiero salvarles la vida y ustedes no se dejan. Pues así, en este mundo vas a encontrar personas que tú quisieras amarlas, pero no se dejan amar. Parecen gatitos salvajes, solo atacan, atacan, atacan, no se dejan amar. ¿Qué podemos hacer por ellos? Solamente orar por ellos, aunque ellos ni se imaginen que estamos orando para que Dios los ayude y finalmente les ayude a encontrar el camino del Evangelio y de la salvación. Porque pensando que quieren ser buenos cristianos, al contrario, están con el carácter deformado, sufren ellos, hacen sufrir a la familia que vive al lado de ellos y eso no conduce a nada bueno. Entonces la única salida es Cristo, dejar que el Señor Jesús transforme el corazón, transforme el carácter y nos ayude a crecer cada día en el conocimiento de su palabra. Entramos ahora a la cuarta parte. Aquí hay un asunto delicado, la observancia de los días. En este debate sobre no juzgar a los que tal vez vean algunas cosas de manera diferente de como nosotros las vemos, y de no ser una piedra de tropiezo para que los débiles en la fe que podrían ofenderse con nuestros actos, Pablo presenta también el tema de los días especiales que algunos insisten en observar y otros no. Ahora, percibe que estoy diciendo, días especiales, no estoy diciendo sábado. Leamos Romanos 14 para entender. Aquí el texto dice así: algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sabes, mi amigo querido, algunos cristianos sinceros creen que en este texto Pablo está enseñando que el sábado ya no tiene más importancia y que todos los días de la semana son iguales. Pero para entender correctamente lo que el apóstol está diciendo, es necesario preguntarse, ¿de qué días está hablando Pablo aquí en este texto? Había un conflicto en la iglesia primitiva en cuanto a la observancia o no de algunos días específicos, días festivos del pueblo de Israel. En Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10, por ejemplo, Pablo reprende a los cristianos de Galacia por observar los días, los meses y los tiempos y los años. Como ya sabemos, algunos judaizantes habían persuadido a los cristianos de Galacia a circuncidarse y a guardar otros aspectos de la ley ceremonial de Israel, que incluía días especiales durante el año. Pablo temía que esas ideas pudieran dañar también a la iglesia romana. Entonces, el apóstol les dice, hagan lo que quieran en este sentido. Lo importante es que no juzguen a quienes ven el asunto de manera diferente de la que ustedes ven. Si unos quieren guardar todos los días festivos, pues que lo hagan. Y si otros no quieren, también que no lo hagan. Eso no le hace mal a nadie, pero no hagan problema por esto. Ahora, en ningún momento se está hablando aquí del sábado. Todo indica, en el contexto, que algunos cristianos habían decidido observar una o más de esas ceremonias judías, uno o más de esos días de fiestas judíos. El consejo de Pablo entonces es, dejen que lo hagan, si ellos creen que deben hacerlo. Pero, ¿en qué momento, yo te pregunto, Pablo está hablando aquí del sábado? No habla. Yo sé que en estos versículos muchas veces, o estos versículos muchas veces, son usados para intentar demostrar que el día de reposo sabático ya no es más importante. Pero esto no es correcto. Usar estos versículos para querer probar que el sábado ya no existe, ya no vale. Eso es torcer la Escritura. Y torcer la Escritura es algo contra lo que Pedro advirtió. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender. Y que, aquí viene lo más difícil, y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Esta es una advertencia seria. Tú, ni yo, ni nadie puede torcer las escrituras. Hay que respetarla en el contexto en que fue escrito. Hay que entender de qué Pablo está hablando. No hay que tomar una frase para hacer decirle a Pablo lo que él no está diciendo. Llegamos pues al fin de esta lección. ¿Cuáles son las palabras finales de Pablo? Leamos Romanos 15, versículos 1 al 3. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En vez de hacer lo que nos agrada, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Pensemos un poco en estas palabras de Pablo. Él divide a los cristianos en dos grupos, los fuertes y los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? los que soportan en silencio las ofensas de los débiles, las críticas, la condenación de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que condenan, juzgan y critican a todo aquel que no piensa como ellos. La pregunta que debo hacerme es, ¿yo soy fuerte o débil? ¿Yo soy de los que estoy listo a condenar, a criticar, a juzgar, o de aquellos que guarda silencio delante de todas las ofensas? La respuesta es simple. ¿Ah? Tú tienes que dar la respuesta, nadie la puede dar por ti. Por otro lado, el apóstol dice que, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que ya, de los que te insultaban, cayeron sobre mí. Esto es para hacer pensar, ¿sabes? Quiere decir que si Cristo estuviera entre nosotros hoy, no faltaría gente que también lo criticaría, lo juzgaría, lo condenaría. Por eso Pablo soportaba con paciencia la crítica audaz de muchos cristianos de su tiempo, cristianos entre comillas. Y por eso Pablo termina su epístola diciendo en el versículo 30 y 31, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes eran esos rebeldes? Los débiles en la fe. ¿Y quiénes eran esos débiles en la fe? Los criticones, los que estaban solo mirando la vida de Pablo, a ver dónde falla para condenarlo, para juzgarlo, para criticarlo. Menos mal que en ese tiempo no había internet. De otra manera, el pobre Pablo habría quedado loco con tanta basura que a veces se levanta por ahí. Pero en fin, Dios ama a todos sus hijos. Yo siempre digo, yo quiero creer que todos son sinceros. Solo que sinceridad muchas veces no es sinónimo de estar en el lugar correcto. Que Dios te bendiga, querido. Llegamos al final de este año. Vamos a entrar a un nuevo año. Pide a Dios, agradece en primer lugar por tanta cosa buena que hemos recibido de las manos de Dios. Reconságrate y dile, Señor, este nuevo año, ayúdame a ser un hombre diferente, un hombre nuevo. Haz planes para orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días, buscar una persona para Cristo. Y que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo para todos.